En nuestra tierra tan linda. En nuestra tierra tan linda. Pronto va a salir el sol. Pronto va a salir el sol. En nuestra tierra tan linda. En nuestra tierra tan linda. Pronto va a salir la luna. Pronto va a salir la luna. En nuestra tierra tan linda. En nuestra tierra tan linda. Pronto va a soplar el viento. Pronto va a soplar el viento. En nuestra tierra tan linda. En nuestra tierra tan linda. Pronto va a caer la lluvia. Pronto va a caer la lluvia. En nuestra tierra tan linda. En nuestra tierra tan linda. Pronto brillará una estrella. Pronto brillará una estrella. En nuestra tierra tan linda.